1:08, entramos en la recta final de la mañana. Pocos contenidos son los que nos quedan para completar la jornada de este viernes 11 de mayo. Y vamos a quedarnos con una última cita, un último encuentro. Al comienzo de la mañana, a las 10:30, le informábamos precisamente de las citas que durante este fin de semana se iban a desarrollar, organizadas principalmente por colectivos, entre ellos colectivos vecinales. Hacemos referencia a la travesía del grupo o el club Senderismo Tres Caminos, a la Petaquina. Hemos hablado además también del concurso de migas que se celebra este sábado en Cotumulera a través de la Asociación de Vecinos Cotumulera 46. Y vamos a hacer referencia ahora a otra actividad que llega también organizada por un colectivo vecinal, en este caso por la Asociación de Vecinos El Sacrificio. Desde la barriada del Sacrificio se ha organizado un conjunto de iniciativas, actividades, una verbena, jornada de convivencia que se va a festejar este sábado. Una iniciativa de la que también queremos informarles y de la que vamos a darle cuenta con su presidente, con Manuel Rubiales, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Manuel Rubiales, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, que no me entero muy bien. Bueno, Manolo, bueno, pues nosotros simplemente queríamos recoger también esa cita en torno a lo que va a ser la actividad de la jornada de convivencia que se va a vivir especialmente este fin de semana, este sábado, desde la Asociación de Vecinos El Sacrificio. ¿Qué te parece si nos cuentas? ¿Qué es lo que habéis... perdona, pero es que no me entero muy bien, la verdad. Sí, bueno, no sé si tenemos algún problema con la comunicación. Sí, hay algún problema que no me entero. Lo que, evidentemente, ¿verdad? Bueno, imagino, ahora sí me estás escuchando, ¿no? Muy bajo. Muy bajito. Bueno, vamos a ver si podemos nosotros solucionar el problema. Y si no, mientras, Manolo, ¿qué te parece si me vas contando lo que habéis preparado para este sábado? Pues bueno, para el sábado hemos preparado la fiesta tradicional que tenemos todos los años. Que es una paella que hacemos inmensa aquí para toda la barriada y todos los socios y todo el que venga acompañando. Y además, un poquito tapeo antes, unas papitas aliñadas, unos tomatitos, varias cosas. Uh-huh. Eso durante medio día. Luego ya nos metemos por la tarde en la noche, que también vamos a tener una poquita música en directo, de un musazo cantando en directo, de Plado Rey. Y también tendremos por la noche una cervecita y por la noche pondremos también unos pinchitos y unas tapitas para hacerme un ratito bueno. En realidad, pues todo lo que va a ser la jornada, desde por la mañana, desde el mediodía hasta la noche, con convivencia vecinal para socios, pero también para todo aquel que quiera pasarse por allí, ¿no? Sí, claro, eso mayormente en mira al socio para que, hombre, tengamos una convivencia con los socios, para eso están todo el año ahí con nosotros y son los que nos ayudan a todos, pero además para todo el que venga se le atiende igual que un socio, vamos, socio, uh-huh, vecino y todo el que venga. Una actividad que se enmarca en lo que es la festividad de las Cruces de Mayo en nuestra localidad, como muchos barrios hacen, que tuvo su día importante, la Crujía de Gamones, el 5 de mayo, pero que este fin de semana, bueno, pues se prolonga también con esta actividad en concreto. Exactamente, nosotros es que no lo hacemos juntos porque es mucha envergadura la que tenemos nosotros. Nosotros tenemos mucha envergadura porque esto es muy grande, tenemos muchos socios, la barriada es grande, entonces nosotros estamos pasando más que con el tema de los gamones, el curso que dimos, también pusimos un poquito más para que tuvieran una cervecita y eso es muy, otras veces lo hemos hecho, otros años, un año que otro lo hemos hecho, pero no puede ser, quedamos reventados, 30, 40 personas trabajando ahí, así no puede ser. Entonces ya decidimos a partir de ahí que siempre haríamos la candela el día que es y la fiesta de la barriada la haremos una semana después o dos, según el tiempo también, vamos. Y entonces lo decidimos así. Claro, según el tiempo que acompañe, que parece que este sábado sí que va a acompañar, ¿no? Al menos. Sí, este sábado tenemos suerte. Bueno, por cierto, ¿cómo fue ese curso de Crujir Gamones con una participación, que no sé si desbordó las expectativas que teníais? La verdad que sí, nos quedamos sorprendidos. También los monitores lo enfocaron muy bien, Antonio Recio, el Pirri y Juan Manuel lo enfocaron muy bien, la verdad. Lo hicieron por apartado, le explicaron antes a los niños qué es el tema de los gamones, por qué sale el gamón así, para qué sirve, todo muy bien. Y luego ya empezaron con la práctica, los tenían en grupitos y los zagales disfrutaron de lo lindo. Uh-huh. Ellos disfrutaron más y nosotros, vamos, que los críos disfrutaron bastante, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Ha sido una buena iniciativa. Estuvieron desde la tarde, desde principios de la tarde. A partir de las 4 de la tarde empezamos con ellos y los dejamos a ellos hasta las 7. Ellos solo ahí a su aire, sin personas mayores que les molestaran. La candela a su... Hombre, una candela chiquitita, para ellos. Y los monitores metiéndole los gamones, sacándolos, ellos lo explotaban, la verdad, muy bien. Uh-huh. Y aprendieron bien, ¿no? La verdad, y además que esto lo traen, los niños lo traen en los genes. y la práctica, que desde luego, bueno, pues sí que hubo tiempo, ¿no?, para practicar a través de la candela, claro, ¿no?, del sacrificio. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, pues una buena iniciativa que dio además también muy buenos resultados y una gran aceptación entre los alumnos y la ciudadanía en general, ¿no? Que ha puesto en marcha la Asociación de Vecinos del Sacrificio, una de las más activas también últimamente en los últimos años en torno a lo que es las celebraciones con motivo de las Cruces de Mayo y especialmente con motivo de la Crujía de Gamones. Este fin de semana, con la verbena de este sábado, ¿se clausura todo lo que es el conjunto de actividades de las Cruces? Sí, lo de las Cruces de Mayo, sí, pero ya nosotros en junio tenemos otra actividad para los críos de unas gincanas y eso, y luego verano seguimos con la banda de musiquitas ahí que vienen a darnos un concierto. Vamos, que esto no para, esto ya sigue, pararemos un mes de agosto y ya después de septiembre otra vez. Así que el día a día, la vida de un colectivo vecinal, pues si uno quiere, bastante activo, ¿no? Si hay socios que quieran moverlo, desde luego. Sí, sí, la verdad es que tiene que haber entre mínimo 10, 12 personas que menen todo esto, porque si tuviera ahora mismo que estamos aquí en el local, lo que hay aquí formado, para mañana esto es mucha envergadura. Uh-huh. Y no mañana cuando la gente lo ve. Ustedes pasáis por aquí también. Sí. Oye, la paella. La paella, Antonio Recio es el que se va a ocupar, el cocinero. No, Antonio Recio hace el domingo la miga, porque es que el domingo también hacemos una miga para desmontar todo lo que tenemos montado. Pues siempre, pues ya come todo el mundo, todos los vecinos también hay una miguita que hace Antonio Recio, que hace 18, 20 kilos de miga, que hay migas para... Que por cierto se comentó, ¿verdad? Antonio se encarga de las migas porque es que aquí hay gente que lleva muchos años con la paella, entonces aquí cada uno tiene su trabajo. Muy bien, muy bien. Hasta que no deje de hacerlo, no puede entrar otro. Exactamente, muy bien. Para que todo el mundo se sienta útil y que mientras quieran hacerlo y pueda, cada uno hace su trabajo. Claro, y valorar a cada uno en su justa medida, ¿verdad? Que eso es importante. Claro, Antonio es una persona que ayuda mucho a todo, pero él hace su miga y luego ayuda todo el fin de semana haciendo esto, lo otro, pero cada uno tiene su trabajo. Bueno, pues dime quiénes son los cocineros de la paella, que también hay que darle su valor, pues, ¿no? Te lo voy a decir. Los cocineros siempre ha sido Domingo López, que ya también puso el hombre que ya no podía, pues lo dejó. Entonces, como él tenía siempre dos ayudantes, que eran Manolo Carrasco y Pepe Ramírez, son dos personas mayores de aquí, bueno, mayores, 60 y tantos años, vamos. Ah, dos chavales. Entonces, ellos, como siempre lo hacían con Domingo, pues cogieron de Domingo, pues aprendieron ellos a hacerla también. Entonces, pues esos dos son los que se encargan de hacer la paella y otro muchacho que se la ha agregado, como son siempre tres, pues otro muchacho que la ayuda también, que es Francisco Bautista. Pues los tres. Y esos tres son los que llevan el tema de la paella, pero vamos, nosotros entre todos hay un grupo de mujeres, de hombres que le picamos todas las cosas, porque la paella es para 400 personas. Esto es como siempre, estos son los cocineros estrellas, pero detrás tienen un montón de pinches trabajando, Ey, es que ya está, ahora las tres empezamos a picar. Eso, ¿qué? 500 tomates, los otros, el pescado, limpiarlo, cortarlo, esto lleva mucho, la paella esta lleva mucho jaleo. ¿Cuántos kilos de arroz me vais a echar a la paella? Al arroz le echamos de 26 y 27 kilos, 28, según veamos. Pero de 26 para arriba. O sea que podemos decir así, sin ser exagerado, que alrededor de 30 kilos de paella de arroz se van a hacer. 30 kilos compramos siempre. Que sobre uno o dos, porque digamos, anda, porque es que además tampoco cabe, porque son dos paelleras grandes y la ponemos hasta arriba. Oye, por cierto, la paella es a modo de degustación, ¿no? Que es gratis, quiero decir, vamos, para la gente que vaya. Sí, sí, claro, eso. La paella, y nosotros tenemos una tradición aquí, que aquí nos vemos negro, pero siempre está esa tradición, nosotros vamos a seguirla. Aquí no es que es la paella, es que es todo gratis. Eso, vale. Una vez que no me la paella, sino la cerveza, una tapita que pongamos, las papitas aliñadas, Lo único que ya estamos cobrando algo es por la noche con la musiquita que hacemos unos pinchitos. Entonces el pincho lo cobramos. Sí. A precio económico también, por lo menos para pagar la carne del pincho, que no comprende. Claro, claro. No, es que me estaban preguntando si esto era bueno, a modo de degustación, ¿no? Que es como se suele decir. Todo a modo de degustación. Bueno, vale mucho dinero, ¿no? Pero estamos todo el año trabajando, muchas rifas, mucho buscando dinero por todos lados, por eso lo podemos hacer. Mientras podamos, nosotros vamos a seguir bien, porque siempre esto ha sido una tradición que siempre ha estado. Y nosotros vamos a venir ahora con 5 años que llevamos aquí a quitarla. Claro que no. Mientras podemos, si hay que poner 3 barriles más, pues 3. Pero si podemos, pondremos lo que estamos poniendo hasta ahora mismo. Eso es. ¿Y cuántas personas participan en lo que pues todo el trabajo que estáis haciendo ahora, ¿no? Me decías antes que... En el trabajo que hacemos, sí, por lo menos 25 personas o 30. Entre uno y otro, 25 o 30. Trabajando para sacar adelante lo que es toda esta jornada, ¿no?, de que estáis toda preparando. Toda esta jornada. Hay mucha gente que tiene su trabajo, porque hay trabajo para hacer. Ahora mismo tenemos aquí toda la carne para preparar los pinchos, para preparar lo de la paella, lo que te he comentado antes. Todas las cervezas, todas las neveras, cargar las neveras. Claro. Sacar todas las cosas a la calle, los mostradores. Y ya vemos aquí 8 personas. Por eso, ahora a partir de las 3 vienen otros 10. Y así, aquí 25 personas no hay que la quite. Desde hoy mismo se está preparando. Hoy es cuando más trabajo tenemos. Claro. Y hay que hacer 40 kilos de papa alineada. Un tapeo que también ponemos, esto es inmenso. Oye, ¿a qué hora da comienzo todo este ágape? Esto a la 1 por ahí. A la 1 todo el que venga ya se toma una cervecita con nosotros. Exactamente, y ya va saliendo. Preparamos lo que es el tema comida. Por la mañana a las 8 estamos ya que preparamos mostradores, los grifos, las neveras, cargarlas, descargarlas en la estación, cargarlas luego. Todo tiene mucho. La verdad es que sí, la verdad es que tiene jaleo tela, ¿no? Mucha envergadura. Todo lo que vais a preparar. Bueno, pues a partir de la 1 del mediodía, ahí tenemos toda esa jornada que se va a ofrecer por parte de la Asociación de Vecinos del Sacrificio en La Barriada, en vuestro local social, ¿no?, que es donde vais a estar situados para sí, que la gente... Sí, lo hacemos en la calle todo. Los preparativos los hacemos aquí en el local hoy, pero mañana es todo en la calle. Lo que es la elaboración de la paella y todo eso sí que es en el local social, ¿no?, pero luego se... Todo en la todo calle. Fuera, vale, hacemos vale. La paella, todo. En la calle Júcar, ¿no? Entonces... Todo en la calle Júcar. Ahora a partir de las 3 cortamos para poner los tordos, que también ponemos 2 tordos inmensos. Que tiene mucho trabajo. Que es que, por ejemplo, hoy los tordos, poner los tordos, los hierros, es que nos cogemos en la 10 de la noche trabajando. Claro, es normal, ¿no? Por cierto, estrenamos tordos también hoy. Los tordos que también nos han costado 150 euros. Esperemos que no hagan falta. Que yo creo que no. Yo creo que no va a llover, ¿no? Y no va a ser un día bueno. Para cubrirse de la calor, del sol, eso sí. Para eso puede servir. Por cierto, que los tordos nos los ha regalado nuestro socio de lo que es José Luis López. Que José Luis López, hombre, gracias a él. Nosotros vamos también para adelante. Cosas como son. Nosotros trabajamos mucho en buscar esto, pero José Luis López nos ayuda más. Lo que parece o lo que se pueda creer la gente. Promotor también, ¿no?, de todas las iniciativas que organizáis por parte del colectivo vecinal. Porque le gusta su barrio y nos apoya todo. Quiere que la gente disfrute su barrio. Eso también es de agradecer, ¿no?, contar con la iniciativa de personas que os respaldan económicamente, que es importante en la labor que realizáis. Lo agradecemos nosotros, vamos. Bueno, pues nos queda invitar, si te parece, a todos los ubriqueños. Ahí queda la fiesta en el sacrificio, que ya es popularmente conocida, ¿no?, de un año para otro, y que nuevamente se va a celebrar con motivo de las cruces, en concreto mañana sábado, a partir de la 1 del mediodía, en la calle Júcar. Allí tenemos de todo, esa paella que van a hacer Manolo, Pepe y Francisco, las papas aliñadas, las tapas, los aperitivos, en fin, todo lo que se va a ofrecer y de lo que van a poder disfrutar de esa jornada importante de convivencia, de charlas con los vecino, un día menos para poder disfrutar en la Barriada del Sacrificio. Nos quedamos con la invitación, ¿no, Manolo? Pues nada, efectivamente, todo el que quiera venir a pasarte a tomarte una cervecita por aquí estamos con las manos abiertas. Una cervecita por lo menos se va a tomar, o dos. Y algo más, ¿no? Hombre, y algo más, claro. Claro que y usted sí. Igual, todo el mundo está invitado. También, recogemos esa invitación, claro que sí. Venga. Manolo, que lo disfrutéis, aunque sea mucho trabajo, pero que lo disfrutéis. Sí. Algo se ha caído por ahí. Todas las mesas que la están arrastrando ya. un jaleazo. Os dejamos, con la tarea. Venga, muchas gracias por atenderme. Bueno, hasta pronto. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Adiós, adiós. 12:23 era nuestro último encuentro de actualidad local, que también queríamos mantenerlo en la mañana de hoy para conocer todos esos preparativos y trabajos que se están llevando a cabo desde la Asociación de Vecinos, el sacrificio para celebrar esa fiesta, esa jornada importante de convivencia que ya se ha convertido en una tradición también y que tendrá lugar mañana sábado a partir del mediodía. Con todos estos datos nos quedamos una pausa y enseguida regresamos en la recta final de la mañana. En Phone House ya tienes disponible el nuevo Huawei P20. Financialo sin intereses. Ahora hasta 300.